primo mío, que tú a mí me te imagino. Ayer dijiste, primo mío, tú a mí me te imagino. Tú vas a salir, buscarme borde y manatío, como el caballo de freno. Comenzamos con flamenco en esta tarde de martes. esa voz potente y grave, seguro que si le digo que es de una mujer dirán, ¿qué? Pues sí, es de Juana la de la Pipa, del Pipa, Juana la del Pipa. Esta mujer está incluida en un disco que recoge trabajos de tres cantantes de Jerez, tres jerezanas, y quien diseñó o pensó el concepto y lo puso después en letras, en el nombre de un disco, no podía haberse le ocurrido algo mejor que mujeres, pero al final con una Z, con una Z. Entonces queda mujeres clarísimamente explicado, bueno, si lo pillas a la primera, que son mujeres de Jerez. Juana la del Pipa nos acaba de cantar un tema titulado Te quise sin darme cuenta. Y para explicar qué tipo de palo es, han escrito bulería para escuchar. Normalmente las bulerías son para bailar, pero esta era para escuchar. Juana la del Pipa, cantadora gitanísima del barrio de Santiago. Hace poco teníamos, creo que el programa pasado, a José Mercé, también es del barrio de Santiago. Juana Fernández de los Reyes, ese es su nombre. Jerez, 1948. Procede del vínculo familiar de los Terremotos y Pipas. Su eco parece una fogata a medio encender y su voz es un prodigio de lo rajado y afilado. Desde pequeña siempre ha actuado, muchas veces como profesional, formando parte de espectáculos como Esa Forma de Vivir, que fue tan laureado, y con su sobrino, el bailador Antonio el Pipa. Gitanería, negrura, todos estos términos pueden aplicarse a su canto y con decires cercanos a Tío Borrico. La segunda mujer de la cual se recogen temas en este disco, es Dolores Agujetas. Escuchamos un tema y después le cuento un poquito sobre ella. El siguiente tema va por Fandangos, En la tumba de mi madre, En la tumba de mi madre. Un montón de músicas. dije que no llorara, que está muerta yo la quería. Dolores Agujeta, por Fandangos. Dolores de los Santos Bermúdez. Nació en Jerez en 1960. Es hija de Manuel de los Santos Pastor, el Agujeta de Jerez. Desde pequeña cantó en el seno familiar, donde bebió todo ese eco tan característico de toda su familia, que araña desde la rabia. Dolores es justa heredera de los sonidos negros que le vienen desde Manuel Torre a través de su abuelo Agujetas el Viejo, pero que en la voz de mujer cobra una significación especial. Es una de las grandes siguirillas de la actualidad, con un repertorio muy plazuelero. Esa era Dolores Agujeta. La tercera mujer que aparece en este recopilatorio, Mujeres, Mujeres, es Tomasa la Macanita. Tomasa la Macanita. Tomasa Guerrero Carrasco, Jerez, 1968, es la más joven de las tres, toma el apodo de su padre, el Macano. Para quienes no sepan, esto es muy común entre las familias gitanas, ¿no? Van cogiendo el nombre de digamos, del padre o del abuelo, que fue el que comenzó, digamos, en este caso en concreto, la dinastía, por así decirlo, de los Macanos, y entonces se va transmitiendo de generación en generación. Y siempre hay alguno, el primero, el mayor, o la mayor, que coge el nombre de esa cabeza visible de esa familia de flamencos. Tomasa la Macanita, su padre era el Macano. Su vocación fue muy temprana, pues apenas siendo una cría, comienza a cantarse y a bailarse con un compás prodigioso. se pudo comprobar en una serie de televisión ya de hace unos años, Ritos y Geografía del Cante. Amplió muchísimos conocimientos de la mano de Parrilla de Jerez. El fuerte de su arte radica en una voz que seduce desde la flamenquería y un compás inigualable, lo que la ha llevado a ser una primera figura en teatros y festivales. De Tomasa la Macanita vamos a escuchar una soleá, Por el hablar de la gente, un montón de músicas. ¡Ay, yo, carcatanía! dice que soy tuya porque hoy decía que yo era tuya. Dice que soy tuya porque hoy decía que yo era tuya. Tomasa la Macanita, por El Hablar de la Gente, por Soleá. Un montón de músicas. Saludo a Heidi que nos está escuchando. Desde la lejanía y con problemas se ve de recepción de internet. Y de Soleá les voy a contar una anécdota. Una entrañable mujer a la cual le tengo mucho cariño y mucho respeto, a pesar de no conocerla personalmente, ya hace unos cuantos años, a través de una casualidad de encontrar un libro de ella en una feria de discos, y había un apartado ahí con libros. Y habían varios libros de poesía de diferentes poetas, mujeres, todas. Bueno, habían también, habían más cosas, pero me fijé en estos libros de poesía de mujeres, y uno de ellos era de Belén Reyes. ¿Y quién será esta Belén Reyes? Es una poeta de Madrid, una mujer luchadora, corajuda, lo ha necesitado. Su salud no ha estado muy buena últimamente, pero ahí la tenemos luchando por seguir escribiendo, y sigue escribiendo, Belén Reyes. Hace muy poco, 3 días concretamente, me envía en un mail, solemos tener correspondencia por mail, algún saludo por Facebook también, y me envió una Soleá, la letra de una Soleá que Belén Reyes ha escrito para un espectáculo de María Pallés, la bailadora. Y me pide si se la puedo hacer llegar a Maite Martín, la cantadora y guitarrista, porque Maite toca la guitarra muy bien. Barcelonesa, Maite Martínez, de aquí de Barcelona. Y aquí tenemos la letra de esta Soleá. La quiero hacer partícipe a todas y todos ustedes. Aquí va esta Soleá de Belén Reyes. Y después voy a entrar directamente con un tema de Maite Martín, que su título se los diré cuando finalice el tema, si les parece bien. Entonces, primero, la soledad de Belén Reyes, y directamente y por alegrías vamos a entrar con Maite Martín. Voy desandando la vida, desmigajando el silencio. Sin los demás, yo me miro. Ay, por fin me veo por dentro. Yo soy mi madre, mi hija, mi amante. Yo soy quien gesto mis circunstancias, mi vida. Rompiéndome voy naciendo. Mis brazos son dos molinos. Ya no los mueve el viento, ni el viento. Ya no los mueve ni el viento. Solo los mueve mi vida y el palpitar de mis sueños. Voy desandando la vida con un ramo de deseos que no tiene ninguna espina. Rompiéndome voy naciendo. Belén Reyes. Siempre preguntando dónde está, y con mi aliento empaño el cristal de mi ventana, y veo mi barquilla echarse. Thank you. la veo sola, la veo sola, mi barquilla velera sobre la ojola, la veo sola, la veo sola, la veo sola. Maite Martín, de su álbum Muy Frágil, nos ha interpretado esta composición propia, original de Maite Martín, Navega sola por alegrías. Maite Martín, toda una referencia del cante, no solamente en Barcelona, de donde ella es, ni en Cataluña, ni en Andalucía, ya referencia más allá de nuestras fronteras. Se inició Maite Martín en un concurso celebrado en 1985, pasando a actuar en las peñas flamencas radicadas en Cataluña. 12 años después se alzó con la Lámpara Minera, máximo galardón del prestigioso concurso nacional de la Unión, en Murcia, con lo que su nombre empezó a sonar en el mundillo flamenco. Su calidad la ratificó en Córdoba en 1989, concediéndole otro trofeo nacional. A sus dotes indiscutibles de cantaora se unen las de buena guitarrista y compositora flamenca. Hemos podido ya escuchar y apreciar esa parte, esas dos partes de, la parte de cantaora y la de compositora en este tema Navega sola. La aparición de Maite fue un revulsivo en el panorama flamenco catalán. Ella ha sido animadora y guía en los comienzos de muchísimos cantadores y cantadoras, comenzando con Miguel Poveda. Tras las huellas de Maite ha surgido un importante contingente cantaor. Maite interpreta el flamenco con una dulzura emocionante y un conocimiento fundamental. En el siguiente tema que vamos a escuchar, debo decir que quien acompaña a Maite a la guitarra en estos temas es Chicuelo, el grandísimo Chicuelo. Sin embargo, en el tema que vamos a escuchar ahora, Maite canta, toca la guitarra, y Chicuelo también la toca. Sí, tenemos un mano a mano de un maestro de la guitarra y de una Maite Martín que tampoco se queda muy atrás. Zafiro y Luna, de Maite Martín, por Bulerías. Un mon de músicas. Quiero volver a soñar. eterna fuente de mi fantasía, fuente y fantasma de mi melancolía, la puta estrella que va a alumbrar camina, y tú serás la eterna fuente de mi fantasía, fuente y fantasma de mi melancolía, la puta estrella que va a alumbrar camina. Zafiro y Luna, pieza original de Maite Martín. Los arreglos, bueno, el arreglo del tema y esa cortina que hay con un teclado es de Joan Albert Amargós. Le acompañan magistralmente un gran bajista, el Josep Pérez Cucurella, bajo eléctrico, y Enrique Canadá, a la percusión y a las palmas, al igual que en el tema que escuchamos anteriormente, Navega Sola, están Yolanda Alba, Pepe Motos y Manuel Gómez. El repertorio de Maite es largo y ancho, más el amor por el flamenco, no, el Maite no excluye, como ocurre en muchos casos, la pasión por otras músicas. Su trabajo en compañía del eximio pianista Díaz Tete Montoliu, lamentablemente desaparecido, fue un brillante álbum de boleros que coronaba una larga y fructífera colaboración en espectáculos en directo. Y en directo se grabó aquel disco de boleros de Tete Montoliu, Maite Martín. Se grabó

que puede un peso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Yo nací el día que te conocí. En directo. Maite Martín a la voz, Tete Montoliu al piano, acompañados magistralmente por Horacio Fumero al contrabajo y Nan Mercader a la percusión. Esto se grabó en el verano de 1996, julio 1, 2 y 3, fueron diferentes tomas de estos tres días, dentro del Festival de Verano de Barcelona, el Grec. Allí estaban Maite, Tete, Horacio y Nan, interpretando boleros. Maite es una cantadora de flamenco, pero le encantan, es una enamorada de los boleros. Y Tete es un grandísimo pianista de jazz, grande donde los haya del bebop, pero también un enorme enamorado de los boleros. Armando Manzanero, el autor del tema que acabamos de escuchar, Contigo Aprendí. Y, ¿por qué no?, otro tema de Armando Manzanero, ya que me gusta muchísimo. He tenido la oportunidad, bueno, en estos últimos, digamos, 10 o un poco más de años, de verlo dos veces, con dos formaciones distintas. La primera incluso con una artista invitada, una cantante de Zaragoza, Carmen París. En fin, estamos en julio del 96 en el Grec. Una composición de Armando Manzanero, Tete Montoliu al piano, Maite Martín a la voz, Horacio Fumero al contrabajo, Nan Mercader a la percusión, y este precioso, precioso tema de Armando Manzanero, como la mayor parte de sus composiciones. Lo que ocurre es que todas son buenas. La diferencia es que hay unas que son mejores, pero todas son buenas. Adoro de Armando Manzanero, Un mon de músicas. La calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía, y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Armando Manzanero compuso este tremendo bolero, Adoro. La voz de Maite Martí, el piano de Maite Martín, perdón, de Saene, que me la comía, y el piano de Tete Montoliu. Horacio Fomero el contrabajo, Nan Mercader la percusión. Grabado en directo, podían escuchar los aplausos al final. Maite, qué gran cantadora, Maite, qué gran persona. Y la tenemos aquí en casa. Es de aquí, de casa, de Barcelona. Hemos podido verla y escucharla, charlar con ella muchísimas veces. Últimamente no tanto, pero es una mujer muy cercana, muy cercana. Maite estuvo un tiempo colaborando con la bailadora Belén Maya. Esta flamenca supo tomarse el tiempo necesario antes de grabar su primer disco, que incluía unas personales alegrías. Navega sola, ese fue lo primero que escuchamos, fue el primer disco de Maite Martín. En el 2000 apareció un segundo trabajo flamenco. Entre tanto, cabe destacar su dúo con el bolerista gitano Moncho, en el álbum Quédate conmigo, del sello Virgin, de 1999. Y en este disco vuelve a aflorar el talento y la sensibilidad del artista. Baite Martínez, sin duda, una de las voces flamencas de mayor proyección, y le decía, no solamente de Barcelona, no solamente de Cataluña, no solamente de España. Con Querencia, otro disco grabado, producido aquí en casa y editado por el sello Virgin, al igual que el primero, y tras 6 años de ausencia discográfica en el terreno flamenco, la cantadora catalana se afianzó, hablemos en el tiempo correcto, se afianzó como una de las guías fundamentales de las nuevas generaciones. Escuchemos un tema de Querencias y después les comento algo. Me avisaron a tiempo, ten cuidado. Mira que miente más que parpadea. Ay, mira que por su modo y su ralea es de lo peorcito del mercado. Y son muchos ya los labios cabezaos, ya lo mejor arrastra en su marea, y después no estás riendo la tarea de borrar de tu mente lo pasado. Ten cuidado, ten cuidado. Pero yo me metí por tu jardín, dejando que ladraran los mastines, y ya bajo la zarpa de tu beso, sin miedo de morir en la aventura, yo me colmé de tu boca con locura, amor, y me caló tu amor hasta los huesos, y me caló tu amor hasta los huesos. Ten cuidado, Maite Martín, de su álbum Querencia. Esta canción se la dedico a una buena amiga y ex compañera de la radio, Catalina Chávez, que dio comienzo con un equipo de mujeres que continúa hoy, Bea Cantero, aquí en la radio. El Aleteo Desequilibrado, un programa sobre mujeres, a ellas, a estas mujeres volveremos. Cuando Cata, como le llamamos a Catalina, estuvo por aquí en Barcelona, estudiando en la universidad y flamenqueando, tuvo la oportunidad de conocer a Maite y asistir a unos cuantos conciertos de Maite Martín. Y esta canción sé positivamente que a Cata le gusta muchísimo. Ten cuidado esta bulería. Una bulería que en este caso no es de Maite, es de Rafael de León y Solano. La adaptación sí que es de Maite Martín. Les voy a leer algo que escribió Maite para este disco. Y después entraremos a escuchar directamente una vidalita, titulada así justamente. Vidalita es un tema popular, adaptado y arreglado por Maite Martín. En querencia, la palabra que mejor define el sentimiento que le dio la razón de ser a este trabajo, hacía mucho tiempo que no plasmaba en un disco mi sentir, en forma de música, y de música flamenca. Y es bonito que uno recuerde de dónde viene, sin sensación de rigidez o inmovilismo, sin autolimitación. Yo creo que los límites siempre son impuestos por la gente que no puede traspasarlos. Y el flamenco es mi origen, no mi yugo. También ha sido muy hermoso constatar que la evolución que agradezco al tiempo cada día no consiste en el perfeccionamiento de la técnica, sino en cuanto consigo con ella y a pesar de ella transmitir lo que siento. Esto es parte de lo que escribe Maite Martín. Viva lo que viva, haga lo que haga, esto es ya el párrafo final, cante lo que cante, mi corazón está siempre presente, impulsando y conduciendo todos mis movimientos. Y no sé por qué caminos me llevará mi utopía, mi fe ciega en lo que creo y esta necesidad de mostrarme siempre entera. Pero sean los que sean y a donde me lleven, sentiré en paz que cada uno de esos lugares es solo una inevitable consecuencia de mí misma. Maite Martín. Pena más grande, vidalita, porque va por dentro. Mi pena más grande, vidalita, porque va por dentro. Y en ella te canto, vidalita, el dolor. Siento, y en ella te canto, vidalita, y el dolor que siento. Ya se secó el arbolito donde cantaba el pavo real. Ya se secó el arbolito donde cantaba el pavo real. Ya se murió mi sina querida, ya no la vuelvo a ver más, ya se secó el arbolito donde cantaba el pavo real. Anoche mientras dormía, anoche mientras dormía del cansancio fatigado, no sé qué sueño dorado cruzó por la mente mía. Soñaba que te veía y que me estabas mirando y yo te estaba contando mi día triste. Desapareciste, ya al despertarme llorando, ay, ya al despertarme llorando. Vidalita, Maite Martín, un tema popular arreglado por Maite. A la guitarra, Juan Ramón Caro. Y me olvidé comentarles los músicos que acompañaron a Maite con el tema anterior. Ten cuidado, que ahí hay unos magníficos músicos y una preciosa e increíble violinista, Olvido Lanza. Juan Ramón Caro a la guitarra y José Luis Montón también a la guitarra. El percusionista, a pesar de tener nombre italiano, es andaluz, Tino Di Geraldo. Y a las palmas, los arreglos y la voz, Maite Martín. Un último tema de este disco y seguimos. Seguimos en esta tarde de martes, como cada martes de 4 a 6 de la tarde, nuestra cita con un montón de músicas. Un montón de músicas. Hoy martes 25 de noviembre de este año 2014, último martes de noviembre. El próximo martes estaremos en diciembre, último día del año, y en tres suspiros estaremos en el 2015. Pero mientras esto no ocurra, seguimos en este 25 de noviembre. Un montón de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Fuera del puerto, tienen que escuchar la Radio Neta por medio de la página web, el streaming. www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes, a partir de las 22 horas, programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada en Granada, o la web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y finalmente en Torelló, Cataluña, esto es Cataluña, norte de Barcelona, Torelló, 103.5, Radio ARC, y la web www.arrc.cat. En Torelló los domingos a partir de las 21 horas, un montón de músicas. Escucharemos a Maite Martín, acompañada por Juan Ramón Caro la guitarra, un tema que es un tema popular, un tema popular. La adaptación es de Maite Martín y su título, Glosa a la niña de los peines. Y tenemos dos versiones. La versión cantada, Maite y Juan Ramón Caro, y después una versión instrumental con Olvido Lanza al violín y Maite Martín. Nos vamos entonces, vamos a preparar el tema que es el número 7 de este álbum, Querencia. Aquí lo tenemos. Un montón de músicas. Maite Martín. Thank you. vuelve de nuevo a habitar. Vuelve de nuevo a habitar por vecino. Encontraba más verdad. Glosa a la niña de los peines, y ahora escucharemos la versión instrumental. Glosa la niña de los peines. El tema es original de Maite Martín, y quien lo ha interpretado era Olvido Lanza al violín. Un montón de músicas. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis con Maite. Nos queda mucha música para escuchar de Maite. Tengo aquí conmigo dos discos más. Uno con Katia y Marielle Labeck, dos pianistas, dos hermanas. Disco que lleva por título De Fuego y Agua, que es del año 2008. Antes, que ya escucharemos al menos un tema, Tiempo de Amar, del año 2002. Tengo también Cantar a Manuel, del año 2009, sobre poemas del poeta Manuel Alcántara. Y me faltaría, que no lo tengo, Cosas de Dos, del año 2012, que es un repertorio de boleros y canciones de amor. Pero antes quisiera hablar de un tema serio, doloroso, acuciante y desafortunadamente muy presente al día de hoy. Hoy, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género. A mí esto de los Días Internacionales de, no sé, de la paz, de la violencia de género, de qué sé yo, todo el año hay un día internacional de algo. Y siempre me he negado a encuadrarme en ese registro. Porque hay temas como este, serios, diarios, que los 365 días del año tendrían que ser Día Internacional contra la Violencia de Género. Hace menos de 24 horas, una mujer ha sido asesinada. La violencia de género en Cataluña, la violencia de género ha sido y sigue siendo un delito invisible, oculto en demasiadas ocasiones por una aparente felicidad conyugal. Para darnos cuenta de la gravedad de la situación, debemos remitirnos a las cifras. Una de cada 7 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física o psíquica a lo largo de su vida. 603 millones de mujeres y niñas viven en países donde la violencia doméstica aún no es considerada delito. Al menos una de cada 4 mujeres han sufrido violencia de género durante el embarazo. Alrededor de 60 millones de niñas en el mundo son obligadas a casarse con menos de 18 años. Concretamente, en España, en lo que va de año, más de 40, y la cifra está por sobre los 45, y hay 5 casos que están pendientes aún de que el forense dictamine que efectivamente fueron asesinadas a manos de marido, ex, lo cual elevaría esta cifra a 50 mujeres fallecidas a manos de sus parejas. Hechos que nos dejan helados y que evidencian que todavía queda mucho por hacer. En lo que va de década, en España han muerto por resultado de la violencia de género más de 700 mujeres. Aún son cada vez más las mujeres que se atreven a poner nombre y apellido a la violencia doméstica. El número de mujeres que callan es muy superior al de las que se atreven a hablar. El miedo, la insuficiente protección y el escaso amparo que reciben por parte de la ley son algunas de las causas principales que paralizan a las víctimas. Es por eso que cada 25 de noviembre tiene lugar el Día Internacional contra la Violencia de Género, con los objetivos de concienciar e intentar erradicar este grave problema que es una lacra para la sociedad. Después volveremos al tema. Mientras tanto, vamos con Maite. Volvemos a Maite Martín, de su disco Tiempo de Amar, y una hermosa colaboración con la cantante cubana Omara Portuondo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como manantial lleno mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Mas no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. O tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Mas no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré, pero de ti me enamoré, me enamoré, pero de ti me enamoré. Yo te quiero mucho, pero de ti me enamoré. ¿Cómo fue? Maite Martín con Omara Portuondo en el disco Tiempo de Amar de Maite Martín. Día Internacional contra la Violencia de Género. Les voy a hacer escuchar unos testimonios de supervivientes. Apareció en un periódico. Digital, una publicación digital. Ustedes la pueden después consultar. Mujerhoy.com. Mujerhoy.com. Y les leeré las declaraciones de estas mujeres supervivientes. Son tres. Salieron del infierno de los malos tratos y se niegan a seguir siendo víctimas. Las mujeres de la Fundación Ana Bella celebran más que nadie el Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebra el 25 de noviembre. Comenzamos con la primera de ellas, Ana Bella Esteves, Sevilla, 1972. Sobrevivió a un matrimonio triste y durísimo. Había tantas pequeñas cosas que enfurecían a su marido que ella escribía listas para no olvidarse de nada. Le prohibió estudiar y leer. No podía tender la ropa en el balcón porque provocaba a los hombres. No podía ver la tele ni comer pipas. No podía mirar al frente cuando caminaba, ni saludar a hombres ni hablar con mujeres. Tenía que estar siempre a 3 metros de su cuerpo. Cualquier incumplimiento desataba su violencia. Me había olvidado de las listas, pero hace poco encontré una y fue muy duro. Recuerda Ana Bella ahora, 13 años después. Su historia se parece a la de otras en su situación. Él era un hombre encantador, extrovertido y triunfador. Nadie sabía cómo se transformaba de puertas para adentro. En casa ella sufría puñetazos, palizas, correazos, insultos, vejaciones, abusos sexuales, castigos, amenazas. Me casé a los 18 años con un hombre de 42. Mi idea del amor romántico y el carácter narcisista y manipulador de mi marido hicieron que mi matrimonio transcurriera en un ambiente de sometimiento total, donde él era el dios y yo la esclava que vivía para satisfacerle. Aprendió a no pensar, aprendió a no sentir. 11 años en los que había veces cuenta que se hacía pis de terror. 11 años y 4 hijos hasta que se decidió a dar el paso. Un día, tras haber estado a punto de morir estrangulada a manos de su marido, acompañó a su suegra al hospital y allí vio un cartel del Instituto de la Mujer. Rompamos el silencio, ponía, junto a un número de teléfono. Lo memorizó y llamó. La escucharon, la apoyaron. Le dijeron que podía ir a un hogar de acogida. Así que cogió a sus 4 hijos y se marchó. Fue una madrugada de septiembre del año 2001, la noche en la que Ana Bella dejó de ser una víctima y amaneció como una superviviente. Hoy es una mujer fuerte, generosa y siempre sonriente. Ha sabido convertir las huellas de aquellos años en cualidades: tolerancia, abnegación, tenacidad, entrega, valentía. Cuando salí de la casa de acogida, sin dinero, sin trabajo, sin nada, pensé: sí, estoy viva, sana y no me he vuelto loca. Yo no soy una víctima, soy una supervivencia, una superviviente. Y voy a luchar para tener una vida digna. Este 25 de noviembre celebran el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En España, más de 2 millones de mujeres son maltratadas por su pareja, pero solo un 27% se atreve a denunciar. Por eso Ana Bella creó la fundación que lleva su nombre, para animarlas a dar el paso con un mensaje positivo, rompiendo con esa imagen de señoras tristes y aterradas que hablan con la voz y la cara distorsionada y que se convierten a su vez en nuevos eslabones. Volvemos a Maite Martín. La escuchamos una vez más con Omar Aportondo y les iba a hacer escuchar otro tema, pero me gustó lo que escuchamos anteriormente, ese bolero cha. Ahora escucharemos Toda una vida, Maite Martín, Omar Aportondo. Vida, me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. Siempre, siempre que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Thank you. decirte siempre, pero siempre, siempre que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Ay, toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Maite Martín y Omar Aportondo. Toda una vida. Continuamos el tiempo que nos queda. Hoy se lo hemos dedicado enteramente a mujeres, ya que es el Día Internacional de la Violencia de Género. La programación iba a ser otra, les digo honestamente. Iba a tener solo unas pinceladas de Maite Martín, pero primero que me he emocionado y me he lanzado con su música, y después, como quería hablar sobre la fecha de hoy, pues solo tendremos la voz de Maite Martín. Y además antes tuvimos las otras tres cantadoras. La filosofía de la fundación que creó Ana Bella es transmitir que hay otra alternativa, que es una vida feliz, dice. La primera a la que tendió la mano acogiéndola en su casa se llama Leticia. Hoy vive en Madrid y ha ayudado a más de 30 mujeres. Así dio sus primeros pasos una red solidaria que atiende cada año a 1.200 personas, que se convierten a su vez en nuevos eslabones. Creo en una sociedad libre de violencia contra la mujer. Y el día que Obama ganó las elecciones, supe que mi sueño se haría realidad. Si un hombre negro ha llegado a ser presidente, a la presidencia de los Estados Unidos, cuando hace 100 años aún existía la esclavitud, también podemos acabar con esto. Es posible, nos dice Ana Bella. En la fundación, en Sevilla, las mujeres reunidas en torno a uno de los talleres son pura alegría. No hay miradas subidísimas ni lágrimas. La cita es un gallinero de risas y buen humor. Está Macarena García, por ejemplo, que ha vivido 23 de sus 45 años sometida a la voluntad y la furia de su marido. Lo denunció en enero y espera el juicio. ¿Por qué aguanté tanto?, dice. Yo también me lo preguntaba. No soy estúpida, no soy ignorante. ¿Pero por qué lo aguanté? Es como si estuvieras atada con unas cadenas invisibles. Te ata el miedo a lo que te pueda pasar, a que secuestre a tus hijos. La vergüenza de contar todo lo que te hace. Por eso recurrió a la fundación. Un montón de músicas. Maite Martín del disco Tiempo de Amar, inolvidable. Thank you.

inolvidable, Maite Martín, de su álbum Tiempo de Amar, tema de Julio Gutiérrez, al piano Edward Simón, al contrabajo Horacio Fumero, las tumbadoras Vicente Soler y a las pailas y a los güiros Quino Béjar. Estamos ya en el punto final del programa. Un último apunte acerca del Día Internacional de la Violencia de Género. Otra de las supervivientes, Gracia Prada, que sufrió 30 años de maltrato, sobre todo psicológicos, dice sin ahondar en detalles. Se fue con sus dos hijos y con una mano delante y otra detrás. Cuando llamas a la fundación, ellas ya no te dejan, te guían, te asesoran, te acompañan. Divorciarse no es un camino de rosas, pero yo no daría un paso atrás. Bella, Ana Bella, la fundadora de la fundación, ha sido incluida en una selección internacional de 100 mujeres líderes por su contribución a cambiar el mundo. Al salir de la violencia, nos convertimos en agentes de cambio social, promoviéndolo desde casa. El único camino para acabar con la violencia es evitar que se transmita a otra generación, asegura Gracia. Terminemos el programa de hoy con un poco de alegría. Mala Cabeza, de María Toledo, de su álbum Uñas Rojas. Mira qué crianza tuvo María, que creció en casa de su tía, porque su madre no la quería, no. Y ahora que está grande y linda María, duerme en la calle todos los días, dice que en casa de unas amigas, no. Anoche salió, no tiene cuándo volver. Duerme en la calle y le encanta, le gusta ese tren. Anoche salió, no tiene cuándo volver. Duerme en la calle y le encanta, le gusta ese tren. No es lo que te guste, no es lo que te pegue, no es lo que te cueste, sino lo que aquí se lleve. Yo te aconsejo, pero no te interesa. Tú tienes buen pelo, pero mala cabeza. Yo te lo digo, pero no te interesa. Tú tienes buen pelo, pero mala cabeza. Ni un solo día, y no. Lleva 4 días desaparecida. María, ¿dónde estará metida? Ave María, ¿quién lo diría? Y yo. Anoche salió, no tiene cuándo volver. Duerme en la calle y le encanta, le gusta ese tren. Anoche salió, no tiene cuándo volver. Duerme en la calle y le encanta. Tema, llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas. Me despido rápidamente porque el tiempo apremia. Martes de 4 a 6 de la tarde, un montón de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM. La web de la radio, www.contrabanda.org.